Quiero aprovechar este momento para proponer un trabajo conjunto entre todos los que tenemos la responsabilidad de decidir por y para otros, y fundado sobre las bases del diálogo y el consenso que permita en los próximos meses modificar algunos aspectos de las normas que regulan la distribución de los fondos coparticipables dentro del ámbito provincial. Porque a las desactualizaciones que introduce la modernidad se suman, lamentablemente, las contingencias climáticas que nos hacen pasar del fuego a la inundación y después nuevamente el fuego y en poco tiempo quizás a la sequía. Situaciones estas que van castigando la economía de todos los pampeanos en mayor o menor medida y por lo tanto también la de nuestros gobiernos, el provincial y los municipales. Quizás sea momento de empezar a aumentar e incorporarle a nuestras leyes algunos principios como el de la solidaridad, el de la equidad, el de la gradualidad y otros que permitan que los estados no estemos tan expuestos a los cambios económicos que, por ejemplo, como ya dije, la naturaleza puede ocasionar, y que también se limiten las intervenciones que puedan generar las picardías de algunos que, disfrazando la confianza que brindan los números, puedan ocasionar desequilibrios en los presupuestos económicos. A este desafío de generar cambios también se enfrentaban aquellos visionarios de 1810, y para nada digo que tenemos que hacer lo mismo que ellos, sino que lo que hagamos lo encaremos todos juntos y con la convicción de hacer el bien a los demás. Muchísimas gracias.